Hace ya tiempo que ya no estás conmigo, hace ya tiempo que no sé más de ti. Me han comentado que te ves muy bonita, que estás viviendo plenamente feliz. Me han comentado que te ves muy bonita, que estás viviendo plenamente feliz. Que no sepas que como yo he sufrido, tal vez no sepas qué triste fue vivir sin la esperanza de verte nuevamente, al darme cuenta como yo te perdí. Sin la esperanza de verte nuevamente, al darme cuenta como yo te perdí. Hoy que ya el tiempo ha pasado, vuelve a mí, te pido por favor. Estás conmigo, hace ya tiempo que no sé más de ti. Me han comentado que te ves muy bonita, que estás viviendo plenamente feliz. Me han comentado que te ves muy bonita, que estás viviendo plenamente feliz. Tal vez no sepas de cómo yo he sufrido, tal vez no sepas qué triste fue vivir sin la esperanza de nuevamente, al darme cuenta como yo te perdí. Sin la esperanza de verte nuevamente, al darme cuenta como yo te perdí. Hoy que ya el tiempo ha pasado, vuelve a mí, te pido por favor. Vuelve a mí, te pido por favor.